¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? A la Madre Teresa de Calcuta siempre la recordaremos tan menudita, tan frágil, tan arrugadita. Pero uno se pregunta, ¿de dónde sacó aquella mujer tanta fuerza para acometer empresas como las que ella sacó adelante? Se lo preguntó, de hecho, una periodista. Y su explicación fue así de sencilla. Mi fuerza es la alegría de haber conocido a Jesucristo. Su fuerza estuvo en Jesucristo porque él no es un personaje del pasado, sino que vive hoy y actúa con poder en su iglesia a través de su gracia. Cuando alguien lo conoce, como la Madre Teresa, necesariamente no puede dejar de amarlo, seguirlo, imitarlo y dejarlo actuar. Él es la causa ejemplar y eficiente de sus seguidores. Por un lado, como ejemplo, lleva a seguir sus pasos, que fue actuar con un coraje sorprendente. Jamás se quedó cruzado de brazos ante las necesidades de los demás, sino que hizo una opción por el pobre real que estaba a su lado. Eso fue lo que hizo la Madre Teresa, y es lo que cada uno de nosotros puede hacer, teniendo en cuenta que pobre es todo aquel que carece de amor, como ella misma enseñaba y practicaba. De allí que podemos tener pobres dentro de nuestra propia familia, amigos, vecinos, conocidos. No hace falta ir lejos para encontrarlos y ayudarlos. Viven cerca y nos necesitan hoy. Nosotros podemos darles una sonrisa, una palabra alentadora, tener un gesto de solidaridad. Pensemos a quién podemos empezar hoy a darle una mano. Pero también debemos pensar que Jesucristo es nuestra causa eficiente, es decir, el que nos ayuda para que reproduzcamos su imagen aquí y ahora. La gente necesita que demos testimonio y, por supuesto, que también les hablemos. Para dar un testimonio eficaz, debemos rezar al Maestro Jesucristo para que nos ayude a prolongarlo hoy como pastor, profeta y sacerdote que salva a la humanidad. Cristo necesita de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestra boca, de nuestro corazón. No lo hagamos esperar más, porque Él nos llama ahora. Debemos decidirnos a ser cristianos no solo de palabras, sino con obras. Para lo cual, creo que debemos acordarnos que el secreto está en amar de verdad, sin límites, como hizo la Madre Teresa y tantos otros que encarnaron en sus vidas a ese Cristo que vive hoy. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando en familia.